muy contento por compartir con ustedes este momento tan importante que está pasando en la Argentina. Como decían los chicos, se viene una etapa también, creo yo, ¿no? O todos creemos, muy buena, muy linda para Río Negro, a partir de que el 10 de diciembre comencemos a gobernar Río Negro. Creo que, en primer lugar, quiero agradecer y quiero felicitar a los compañeros de la juventud y de la Cámpora que organizaron este evento. Creo también que lo que pudimos ver a través de las imágenes y el sonido, y seguramente en muchos de ustedes que ya peinan algunas canas, pero que todavía se mantienen muy jóvenes de corazón, tienen presente el 17 de octubre porque lo vivieron, y nosotros por ahí los que somos un poco más jóvenes lo leímos, nos lo contó nuestros padres, lo aprendimos acá en la unidad básica. Yo diría que en parte lo que fue el 17 de octubre de 1945 ya por todos es sabido, y creo que también la participación de tantos compañeros. Yo, si algo me pone muy pero muy feliz, es ser parte de un proyecto político que cada vez que se hace necesario reunirnos, o es importante que nos convoquemos para festejar una fecha importante, nuestro local queda chico, nuestra casa se abre sus puertas y nos queda gente afuera. Eso a mí realmente me pone muy pero muy contento, me genera un gran orgullo, porque todos ponemos nuestro granito de arena para que hoy este proyecto político pueda rendir sus frutos. Y esos sueños que nuestros viejos tuvieron, aquel 17 de octubre de 1945 se haga realidad todos y cada uno de los días que a nosotros nos toca la responsabilidad de gobernar. Por eso yo voy a hablar de lo que... porque la política, en la vida, lo importante es que uno tenga muy buena memoria, es muy importante que tengamos presente lo que ha significado en la vida de un país, lo que ha significado en la vida de nuestras personas los acontecimientos históricos. Pero los acontecimientos históricos no se pueden analizar como una cosa solamente que ocurrió hace un tiempo y casi con un dejo de nostalgia, tenerlo presente no es una vez al año. Lo importante es que nuestra historia tiene que ser recordada todos los días, y por sobre todas las cosas tiene que ser ejercitada. Las cosas buenas que nos han pasado en la vida, que nos ha pasado en la política, lo ha pasado en nuestro país, con las acciones concretas de todos los días. Por eso yo quiero hablar de la lealtad desde otro punto de vista, o teniendo en cuenta que la lealtad que hoy expresamos nosotros, la lealtad con el pueblo que sufre y que espera que el Estado pueda llegar con una respuesta a sus problemas. La lealtad significa trabajar para los que menos tienen. Lealtad significa generar un país que sea para todos, un país que sea inclusivo, un país que incorpore a nuestros jóvenes a la posibilidad de acceder a la educación, de tener su computadora, de poder tener la escuela pública gratuita, que cuando terminen su etapa de instrucción puedan tener un trabajo, puedan llevar todos los meses el pan a su casa fruto del trabajo. La lealtad es darle la oportunidad a nuestros jóvenes que puedan acceder a la vivienda. La lealtad es hacer que nuestros viejos, que se han roto el lomo durante toda su vida trabajando, y cuando llegó la edad que no podían trabajar más, fueron desechados y no pudieron ni acceder a la jubilación, y hoy el Estado les brinda la posibilidad de tener una jubilación. Lealtad significa construir un país federal. Los que tuvimos la suerte de conocer todo el país, de recorrer distintas ciudades, de ir a Buenos Aires, y desde chico nos preguntábamos qué pasaba cuando cruzamos la General Paz y veníamos de vuelta y parecía que el país se terminaba. Entonces, lealtad con la Argentina y con los argentinos es darle el mismo derecho a un niño que vive en la capital federal, un chiquito que vive en Purmamarca, que vive en San Antonio, en Maquinchao, en Catobasi o en Río Gallegos. Eso es lealtad. Lealtad es estar comprometido con la construcción de una Argentina más justa, de una Argentina más equitativa, de una Argentina para todos, una Argentina que todos sintamos el orgullo de que nos cobije esa bandera azul y blanca. estas son las cosas que tenemos que tener presente, compañeros. Pensar, imaginar, soñar en la construcción de un país para todos. Y ese país se empezó a construir el 17 de octubre de 1945. Y tuvo 9, 10 años de gloria. Y después el país le pasó lo que todos ustedes saben. Golpe de Estado, dictadura, desencuentro entre los argentinos. Desencuentros que también nosotros, analizando la historia hacia atrás, también tenemos nuestra cuota parte. También tuvimos que ver con algunos desencuentros que tuvieron los argentinos. Pero lo bueno que tiene esto es que si los peronistas tuvimos alguna vez un desencuentro, no tuvo que ver con que las diferencias, o en todo caso, nuestras diferencias tenían que ver por qué camino llegar al bienestar común. Pero siempre, no hay ningún peronista que no quiera que los argentinos estemos mejor y que los argentinos podamos llegar al camino de la felicidad, la igualdad, la inclusión. Por ahí la discusión que tuvimos en alguna época, ¿por qué camino llegar? Pero todos queríamos llegar al mismo lugar. Y miren cuántas cosas importantes han pasado en el país en estos últimos años, y especialmente a partir del año 2003, cuando asume la presidencia nuestro compañero Néstor Kirchner. Me parece que hoy, el 17 de octubre, este 17 de octubre tenemos que tener presente, por supuesto, que al general Perón, a Eva Duarte de Perón, a todos esos miles de argentinos que caminando llegaron a la Plaza de Mayo y le pidieron a Fabri que lo devuelva a Perón de la cárcel de Martín García. Pero también tenemos que tener presente hoy que a partir del año 2003 y con la presidencia del compañero Néstor Carlos Kirchner, recuperamos nuevamente el camino de los sueños que nos dejara como legado el general Perón. Y hoy, compañeros y compañeras, Néstor Kirchner nos ha dejado también marcado un camino, y es el que tenemos que seguir adelante. Y ese camino que tenemos que seguir adelante tiene que ver con apoyar a nuestra querida presidenta, a Cristina Fernández de Kirchner, en el camino que ha empezado o que ha continuado a partir de la gestión de Néstor Kirchner. Y la idiota, compañeros, piensen en lo que les voy a decir ahora, que allá por el 45, cuando lo metieron preso a Perón, y en el 55, cuando Perón decidió renunciar para no seguir o no permitir que se siguiera derramando sangre de nuestros hermanos, de nuestros compañeros, de todos los argentinos. Y que, ¿por qué no decirlo en el 76, en la dictadura más cruda y más dura que haya tenido la historia argentina? Y hasta el día de la fecha, hasta hace escasos segundos, cuando prendemos un canal de televisión que se llama TN, o leemos un diario que se llama Clarín, han pasado casi 70 años de historia argentina y los adversarios del pueblo argentino siguen siendo exactamente los mismos, compañeros. Y miren qué curiosidad, ¿no? O en todo caso, no es una cuestión de casualidad, sino que es una cuestión de causalidad. Es el mismo partido político que sentó las bases de terminar con la opresión del pueblo argentino, de que se puso fuerte para terminar con la idea esta de que era un país para pocos, donde hubiera cuatro ricos y millones de pobres. Es el mismo partido, es el peronismo, es el justicialismo, es ese mismo partido que casi con 70 años de historia sigue enamorando al pueblo argentino. Y en la etapa que nos toca construir hoy, junto con Cristina Fernández de Kirchner, junto con Carlos Soria en el gobierno de la provincia de Papel de Diciembre, junto con el proyecto político que lleva nuestro espacio político hoy juntos en San Antonio Este, tenemos que seguir trabajando. ¿Por qué? Por el legado que nos dejó Perón, por el legado que nos dejó Ita y por el legado presente que nos ha dejado Néstor Kirchner, que es construir una sociedad más justa, equitativa, Dios la voy a dar.